abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro, oye, por quererte. Y yo te lloro, mamá. Por amarte, por desearte. Y yo te digo, oye, baby, yo te digo que te lloro. Cumbia. Yo no quisiera que te fueras, mi cariño, no. Si tú te vas, te lloraré como un niño yo. Yo te suplico que me dejes.